6 de la mañana en punto, estuvimos escuchando música de jazz con Bon James. Él presentó estos temas como fueron Llévame al Mardi Gras, siendo una canción de mi corazón, La Manzana Dorada y un popurrí. Siga con nosotros, vamos a hacer nuestro enlace desde la Ciudad de México para escuchar el noticiero con Javier Solórzano. Pero por mientras, siga escuchando un poco de música para hacer nuestro enlace. Thank you. De Perú, de Estados Unidos, Portugal y por supuesto de aquí, de Colombia. Bueno, al rato le tenemos la historia completa, y sí le digo que es verdaderamente algo como para no perder de vista. Me voy a hacer un ladito, no te preocupes, me hago un ladito, pero hay para que lo vea al fondo, sobre todo, ¿sabe por quién? Por los familiares de los marinos y de las marinas que andan por ahí. Entonces, oigan, ahí están sus sus hijas y sus hijos, sus novios, sus novias, sus parientes, sus amigas, sus amigos. Ahí están, ahí mero, y aquí me vuelvo a aparecer. Bueno, son ahora las 6:09 aquí en Cartagena, 6:09 en la hora del centro de México. Vamos a nuestra terca realidad. Yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Usted utilice o no regularmente el aeropuerto? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Qué hacer con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Yo le diría que si algo queda claro, está en que no podemos hoy estar ya dejando que el tiempo pase. ¿Por qué razón? Porque usted y yo lo sabemos, se está invirtiendo mucho dinero en el aeropuerto. ¿Qué hacer? ¿Lo dejamos o no lo dejamos? Se habla de conjuntas, se habla de juntas deliberativas, se habla de que el nuevo aeropuerto se discuta a nivel nacional. No sé qué piensa usted, pero sí le diría que por lo pronto se hizo algo sensato. Se suspendieron 4 licitaciones. Y estas 4 licitaciones que se suspendieron, la idea central es que la suspensión de ellas pueda servir para que el nuevo gobierno también tenga claridad, ya que tenga una decisión, y que no se estén tomando decisiones sobre, a lo mejor, una posible decisión que sería suspender la obra en su totalidad. Bueno, 4 suspensiones, 4 licitaciones suspendidas, estaban ellas en proceso y ya ha quedado hasta ahí. ¿Cómo va a resolverse el asunto? Yo le diría en un proceso deliberativo. Encuentro difícil la consulta. El INE ya ha hablado al respecto de lo que pudiera eventualmente hacer, y hasta que no se tengan los resultados de las reuniones deliberativas que sostendrán con representantes de la SCT y el equipo de transición del nuevo gobierno, no se va a tomar ninguna otra nueva decisión. Sí se va a seguir construyendo. Luego del 17 de julio, en esta primera reunión, representantes del grupo aeroportuario, integrantes del equipo de Andrés Manuel López Obrador, decidieron establecer comisiones técnicas, financieras, ecológicas, de medio ambiente, para determinar su viabilidad. Bueno, las licitaciones, ¿qué quiere decir? Construcción de redes de distribución, la red de distribución de combustibles, así como el suministro de instalación de los sistemas de iluminación de pistas. Cabe destacar que la suspensión de estas nuevas licitaciones, le vuelvo a decir, no afecta el proceso, los compromisos contractuales ya vigentes, y la decisión, a lo que afecta, tampoco la decisión, indicó, afecta a los concursos internacionales para la construcción de redes exteriores de distribución, la construcción de la red de distribución de combustibles, la supervisión de la construcción de la red de distribución de combustibles y el suministro, instalación y comisionamiento de los sistemas de iluminación de pistas. Para que usted se dé una idea, en eso estamos. A ver, va de nuevo, porque pudo haber sido eventualmente confuso, espero que no. El aeropuerto continúa construyéndose. Se suspenden 4 licitaciones que iban a dar paso a otras etapas de la obra de construcción del aeropuerto. Y lo otro que queda clarísimo es que vendrá esta consulta. ¿Cuándo será la consulta? Es una buena pregunta. ¿Cuándo será la consulta? Eso ya lo veremos, sucederá en los próximos meses, evidentemente antes de que empiece la nueva administración. Bueno, El Instituto Nacional Electoral se dijo dispuesto a realizar esta consulta ciudadana para definir el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Dijo, siempre y cuando se modifique la ley. Y es que aunque López Obrador propuso realizar esta consulta en octubre, el INE precisó que la legislación es clara y establece que las consultas populares deben llevarse a cabo en concordancia con una elección federal, es decir, dentro de 3 años. Oiga, esto es muy delicado, porque es evidente que el nuevo gobierno, si algo quiere, es hacer consultas, ¿no?, de diferentes temas. No se va a poder consultar cada 3 minutos, ¿eh? Para decirlo claro, hay una ley y esa ley a veces nos gusta, a veces no nos gusta, pero una mayoría en el gobierno, en el país, no significa la violación de la ley. Significaría en eventual caso la transformación de la ley, pero no de las leyes actuales. Veamos lo que dijo el INE. Si ellos hacen algún planteamiento en el momento que sean gobierno o en el momento que se instale el nuevo Congreso de la Unión, pues el instituto la tendrá que analizar y tendrá que poner la mejor disposición para colaborar en este tipo de actividades. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respondió a la carta que le envió Andrés Manuel López Obrador hace unos días. Marcelo Ebrard aseguró que hay coincidencias en proyectos comunes. Veamos lo que dijo. El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se dijo satisfecho por la carta recibida de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que coincidieron en la atención prioritaria a los temas de comercio, migración, desarrollo y seguridad. Dicha misiva fue leída por el futuro canciller mexicano, en donde el magnate aboga por un desenlace rápido en lo que hace al Telecán, o advierte, elegirá otra salida. Considero que una renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte nos guiará a aún más empleos y mejor pagados para los empleados mexicanos y estadounidenses que tan duro trabajan. Pero solo si lo podemos hacer rápido, pues de otra manera tendré que elegir un camino muy distinto al presente. Trump dice que su gobierno está dispuesto a trabajar de manera conjunta con la próxima administración mexicana. Estamos preparados para atender el tema del desarrollo económico, así como aquellos relacionados a la seguridad que empujan la migración de América Central. Pero también debemos incrementar la cooperación para proteger el Estado de Derecho y la soberanía de ambos nuestros países, así como proteger a los migrantes vulnerables que son victimizados por las organizaciones criminales violentas. Tras celebrar la reanudación de las negociaciones del tratado, el virtual presidente electo afirmó que su equipo solo participará como observador, respetando el trabajo que lleva a cabo el actual gobierno. Somos respetuosos del gobierno actual, del presidente Enrique Peña Nieto y del trabajo que han venido realizando los funcionarios del gobierno mexicano. Finalmente, se informó que todo está listo para recibir este miércoles a la delegación canadiense de funcionarios de alto nivel, encabezada por la ministra de Asuntos Exteriores de ese país, Chrystia Freeland. Con información de Atlante Muñoz, 11 Noticias. Bueno, esto está pasando sobre diferentes temas, Trump, Andrés Manuel López Obrador, el aeropuerto, ¿y qué pasa en Puerto Vallarta? Ahí estuvo también Marcelo Ebrard, por cierto. En Puerto Vallarta, Jalisco, presidentes de los países que conforman la Alianza del Pacífico y el Mercosur acordaron explorar nuevas rutas de cooperación que favorezcan la inclusión social. Ayer terminó la reunión. Los integrantes de la Alianza del Pacífico y el Mercosur enviaron un claro mensaje al mundo de su compromiso para impulsar la integración regional y el libre comercio como vías para reducir la pobreza, la desigualdad e impulsar el desarrollo social en América Latina. Estamos convencidos de que la apertura comercial y el respeto al sistema multilateral de comercio son esenciales para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de nuestros pueblos. Como resultado de la 13ª Cumbre de la Alianza del Pacífico realizada en Puerto Vallarta, Jalisco, los integrantes de la Alianza México, Colombia, Chile y Perú y del Mercosur, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina firmaron el acuerdo y el plan de acción de Puerto Vallarta. Su objetivo fortalecer la vinculación entre los dos bloques económicos más importantes de la región, que en conjunto concentran el 79% de la población, el 85% del PIB y el 86% de las exportaciones. Acordamos explorar nuevas rutas de cooperación para incrementar nuestra relación económica y comercial en áreas de interés común. Lo haremos comprometidos con la democracia, con el Estado de Derecho y con el respeto pleno a los derechos humanos. El plan contempla acciones como facilitar el comercio de bienes, impulsar la internacionalización de las pequeñas empresas y fomentar la economía del conocimiento. Durante la sesión plenaria de la cumbre, los mandatarios revisaron los avances y retos de la Alianza a 7 años de su creación. Los países de la Alianza del Pacífico renovamos nuestro compromiso con esta plataforma de integración basada en la apertura económica y en la inclusión. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que las experiencias del entorno global deben obligar a los integrantes de la Alianza del Pacífico a mantenerse unidos y profundizar la integración regional. Somos partidarios del libre comercio, no nos gusta el proteccionismo, somos partidarios de la integración, somos partidarios de toda esta arquitectura que el mundo ha venido creando poco a poco, con mucho cuidado, con muchas dificultades, para efectos de tener un orden mundial. Nosotros defendemos el multilateralismo, defendemos las instancias internacionales. La cumbre concluyó con la firma de la Declaratoria de Puerto Vallarta, donde se establece la ruta a seguir para renovar este mecanismo y crear, cuanto antes, una zona de libre comercio sin aranceles ni trabas. 11 Noticias. Carla Contreras. En este contexto, la Alianza del Pacífico dijo sí al comercio abierto y no al proteccionismo. Con un mensaje claro en contra del proteccionismo, México, Chile, Perú y Colombia celebraron la 13ª cumbre de la Alianza del Pacífico. Lo que está sucediendo a nivel mundial nos obliga a los países de la Alianza de mantenernos unidos, de profundizar nuestra integración y de mantener claro nuestro norte. Somos partidarios del libre comercio, no nos gusta el proteccionismo, somos partidarios de la integración. Durante los trabajos, los países miembros abogaron por quitar toda medida arancelaria entre estas naciones para incrementar los intercambios comerciales en beneficio de la gente, en especial de los más pobres. En que vamos a buscar acelerar el proceso de desgravación arancelaria y de eliminación de barreras para arancelarias, para crear una zona libre de comercio, libre de aranceles, libre de barreras para arancelarias entre los 4 países. Incrementar el comercio al interior de la Alianza del Pacífico para superar el 5% de los intercambios actuales. En tanto, la propuesta secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, subrayó que no debe existir inquietud de los países socios de México sobre las políticas comerciales del nuevo gobierno. Estas se mantendrán por el impacto social que representan. Yo creo que no debe existir tal inquietud. Hemos manifestado durante la campaña y en las semanas pasadas la convicción que tenemos por la integración y el libre comercio. En los trabajos del encuentro internacional, Graciela Márquez y el propuesto secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunieron con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Ambas partes rechazaron el proteccionismo y ratificaron trabajar para el mayor empoderamiento de la Alianza del Pacífico. Al final de la cumbre de la Alianza del Pacífico, los presidentes de México, Chile, Perú y Colombia firmaron la llamada Declaración de Puerto Vallarta, que se conforma de 21 puntos. Entre ellos dispone continuar con la promoción de desarrollo económico sostenible, perdóneme usted, sostenible e incluso mediante el impulso del libre comercio y la integración regional. También impulsa la Alianza del Pacífico a una visión estratégica al año 2030. Que centre sus trabajos en una sociedad más integrada, intensifica también esfuerzos para incorporar la perspectiva de género y establece compromisos en materia de medio ambiente, combate al cambio climático. Le cuento que el presidente de la Comisión Europea, el señor Jean-Claude Juncker, se reúne hoy miércoles en Washington con Donald Trump. Imagínense, con todos los líos que hay, pero es importante sentarse, ¿no? En un intento por evitar una guerra comercial por la imposición de los aranceles. De manera reiterada, Donald Trump ha defendido la aplicación de aranceles a las importaciones. En este sentido, en Twitter, dijo que si un país, el cual ha tratado injustamente a Estados Unidos en materia comercial, no negocia un trato justo, se le aplicarán estas disposiciones arancelarias. Al mediodía en Kansas City, anunció subsidios por $12,000 millones a agricultores locales afectados por tarifas aplicadas por otras naciones a sus exportaciones de granos. Nuestros granjeros serán los que más se beneficien. Estamos abriendo mercados. Miren lo que va a ocurrir. Los productores de soya, sorgo, productos lácteos, frutas, arroz y nueces, entre otros bienes afectados por aranceles extranjeros, recibirán pagos en forma directa o podrán vender sus excedentes al gobierno de Trump. El mandatario criticó de nuevo los acuerdos comerciales suscritos por Estados Unidos. No podemos ser un país seguro si no somos prósperos. Tenemos que pensar en nosotros, porque estos tratados comerciales son un desastre que hacen que perdamos miles de millones de dólares al año. Este miércoles, Donald Trump recibirá en la Casa Blanca al comisario europeo Jean-Claude Juncker. Los europeos envían millones de Mercedes, BMW. Les dije que vamos a tener que poner aranceles a sus autos. Tenemos que hacerlo. Antes de viajar a Washington, Juncker se reunió con líderes europeos en Bruselas para transmitir un mensaje de diálogo a Trump y no profundizar en una guerra comercial. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Ahora a las 6:25 en la hora del centro, 6:25 aquí en Cartagena y 6:25 en Barranquilla. Mi querido Marcos, cuéntanos que parece que a los mexicanos les sigue yendo bien, aunque me espera, esperamos una siguiente semana crítica cuando los cubanos digan ya llegamos, ¿verdad? Así es, Javier, muy buenos días. Te saludo desde el estadio de softball, en donde hoy la selección mexicana se va a enfrentar a Puerto Rico en las semifinales, así que les deseamos mucha suerte y ojalá puedan avanzar a la final. Pero sí, el día de ayer una buena cosecha para la delegación mexicana, 13 medallas de oro en total, así que siguen sumando medallas, ya llegaron a 59 de oro. Pero vamos a iniciar el resumen del día de ayer con lo que pasó en los clavados, en donde Iván García ganó la medalla de oro en la plataforma de 10 metros, su segunda medalla en Juegos Centroamericanos, y también Andrés Villarreal dio la sorpresa en su debut en estos juegos, al quedarse con la plata. Tuvo una competencia difícil, en el tercer clavado iba en el último lugar, de ahí empezó a remontar y logró quedarse con la plata. Así que vamos a escuchar a ambos clavadistas. Una competencia muy complicada, los resultados siempre estuvimos muy pegados, pero nunca perdí la concentración, que era lo importante, y se ve reflejado tanto esfuerzo en cada entrenamiento que he tenido. Me siento satisfecho con mi trabajo, con los últimos tres clavados que realicé, me siento muy contento. Por ahí tuve unos fallos, no fue uno, fueron tres clavados los que fallé. No me puedo permitir fallar más esos clavados, porque eso en unos Juegos Olímpicos o te liquida o te meten las medallas. Hoy ambos clavadistas estarán participando en la plataforma 10 metros sincronizados. Y vámonos a la natación, porque México también sigue cosechando muchas, muchas medallas. Ayer se ganaron 4 de oro y 4 de plata. Jorge Andrés Higa, este joven de San Luis Potosí, dio la sorpresa al quedarse con la medalla de oro en los 200 metros libres y de paso imponer nuevo récord centroamericano. Así que vamos a escuchar las palabras de este joven, que ya tiene 4 medallas en estos Juegos Centroamericanos. Sabía que no iba a estar nada fácil, había que salir con todo. Lo hice, salí con todo lo que tenía. Claro que inteligente, pero había que arriesgarla y pues salió un resultado que yo creo que nunca me hubiera imaginado que hubiera salido este año. Pues Javier, más tarde tendremos más información. Nada más rápido comentar, ayer México en la femenil derrota 4-0 a Nicaragua, se va a enfrentar en las semifinales a Venezuela y una conocida tuya, Deina Castellanos. Mira nomás, bueno, la conocemos, pero que no se enoje, le vamos a México. Ahí sí, de todas, todas. Bueno, gracias mi querido Marcos, un saludo. Gracias Javier, nos vemos más tarde, un saludo. Bueno, son ahora las 6:28 en hora del centro. Vamos, si le parece, a una pausa mientras ve usted este maravilloso, el Muelle de los Pegasos. Lo dejamos con esta toma y regresamos con las primeras planas. Mi nombre es Alma, empecé con alcohol desde la primera vez, como en exceso. Tu misma adicción, conforme va subiendo, te va aislando. Entonces terminé así, sola en casa, tomando alcohol del 96. El consumo excesivo de alcohol no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gob.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. Detrás de cada espejo hay una estrella muerta y un arcoíris niño que duerme. Detrás de cada espejo hay una calma eterna y un nido de silencios que no han volado. El espejo es la momia del manantial. Se cierra como concha de luz por la noche. El espejo es la madre rocío, el libro que diseca los crepúsculos, el eco hecho carne. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Estamos de vuelta. Antes de ir a las primeras planas, déjeme decirle dónde estamos para que usted tenga una idea mayor. Le voy a ir leyendo para que usted vaya viendo a través de nuestras cámaras dónde andamos. Bueno, estamos en el barrio de Getsemaní. Es un lugar en la época colonial que era un barrio muy popular. Estaba separado del centro de Cartagena por la muralla. Mire, la muralla medio se alcanza a ver en algunas zonas. Pero le diría, estaba la muralla, la gente vivía dentro de la ciudad, dentro de la muralla, y acá este era el barrio que estaba lo separaba. El Muelle de los Pegasos, que es donde estamos, se encuentra entre el Centro de Convenciones y el Camellón de los Mártires. La vista desde allí es espectacular, y además diagonalmente podemos observar la Torre del Reloj Público, que allá está. Ahí si le das toda la vuelta, le dices, ahí lo va a ver el reloj público también, para que lo pueda ver y lo tenga ahí. Y eso, ándale, ahí va dando todo el proceso, ahí ya lo tiene usted. Y también del otro lado del Camellón de los Mártires, o sea, hacia espaldas de donde está nuestra cámara, se encuentra el Parque Centenario. Bueno, los tours y las excursiones hacia las Islas del Rosario parten desde este muelle. Para que se dé una idea, el muelle tiene como nombre la bodeguita y un edificio observable donde el capitán del puerto trabaja. Este muelle recibió este nombre debido a las dos esculturas de los Pegasos cerca del centro de convenciones. Qué bonita vista, ¿no? Envidiable. Es un lugar turístico, ¿eh? Es un lugar realmente turístico y cultural. Yo le diría que algo que tiene muy atractivo este lugar es que debido a que la ciudad amurallada, dentro de la ciudad, hay hoteles, hay restaurantes, pues se convierte en un lugar fascinante para el turismo. Mucho turismo extranjero, ¿eh? Mucho turismo europeo, estadounidense, es lo que se ve por acá. Bueno, son ahora las 6:33 en la hora del centro. Vamos, si le parece a usted, con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Vamos a empezar con el Universal. ¿Qué plantea el Universal? Lo siguiente: dos refinerías agonizan. AMLO empezará de cero. Las de Madero y Minatitlán, en niveles críticos, solo producen entre 2 y 3% de gasolina magna. En la parte superior, antes de ir a otras noticias, en el cuerpo del diario, vemos lo siguiente: catástrofes en Grecia, Japón y Laos. ¿Por qué? Por el calor y las lluvias. Esto es Atenas, la fotografía que usted está viendo ahí es Atenas, para que se dé una idea de lo que pasa. Han dejado 74 muertos los incendios. A ver, ¿usted cree que la tierra, usted cree que la tierra se incendia así de la nada? Puede haber alguien que lo provoque, pero esto tiene que ver con muchas variables, entre las que se encuentra de manera, me atrevo a decir, muy severa, el cambio climático. Bueno, también tenemos que Trump ofrece nuevo gobierno al de López Obrador, apoyo en la lucha contra la corrupción. La reunión de Puerto Vallarta, Stanley Kubrick, que es una maravilla, recordamos al cineasta, quien a 90 años de su nacimiento, sigue más vigente que nunca. Y también rescatan este elefante blanco, que ahí lo ve usted ahora, le digo cuál es. Bueno, y también la policía se relajó en la Ciudad de México. Y bueno, es una declaración, no sé qué piense usted. ¿Usted cree que solo se relajó? Así como que se relajó, yo creo que el asunto es estructural, pero bueno, el nuevo secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México dice eso, el señor Raimundo Collins. Bueno, de ahí pasamos al periódico La Jornada. La Jornada también trae como la principal fotografía, ya lo vio usted, trae una fotografía brutal de los incendios, ¿no? Tres días de duelo en Grecia por víctimas de incendios. El balance oficial es 74 muertos, 187 personas hospitalizadas, en lo que conmocionó al país con hallazgos como el de 26 cuerpos carbonizados. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? En las ocho columnas, negociación rápida del TLC, dice Trump, o busco otra vía. Ya le mandó línea a López Obrador, a ver qué dice López Obrador de eso. El mandatario de Estados Unidos responde a carta del virtual presidente electo. Expresa acuerdo con cuatro prioridades del tabasqueño para la relación bilateral. Ratifica el magnate postura de no aceptar la inmigración ilegal. Estamos listos para ver seguridad y desarrollo en Centroamérica. Como usted dice, vamos a tomarle la palabra. El muro aún no está en la agenda, dice Ebrard. No está todavía, pero como dicen ahí, va a estar. A ver qué respuesta se le puede dar para un proceso, me atrevo a decir, de convencimiento en donde México no tenga que caer en lo que por ningún motivo debemos de caer en la relación bilateral. Bueno, suspenden cuatro procesos de licitación del nuevo aeropuerto, ya le contamos eso. Descarte el INE, delito electoral en fideicomiso, decidirá la FEPADE. La instancia es otro, el problema va hacia otra línea, no hacia la línea directamente que tiene que ver con lo electoral, en el uso electoral. Eso es lo que dice el INE y es lo que todos entendemos. El tema está en otra ventanilla, por decirlo claro. Bueno, México, de los países donde más asesinan ambientalistas, una más, ¿no?, diría yo. Y también, primer paso para un acuerdo comercial del Mercosur y la Alianza del Pacífico, que esto, sin duda, abre una muy, muy buena instancia. ¿Cómo es? Refrendar compromiso con la integración de América Latina y el libre comercio, y pactan en Vallarta bono, el llamado bono catastrófico para sismos. De ahí pasamos al periódico Reforma. Reforma plantea, bueno, algo que uno intuía que podía estar pasando, y eso es que dispara la violencia la caída del Chapo. Coincide en repunte de homicidios con recaptura del Capo. Aumentan asesinatos por pelea de cárteles de 1,431 al mes a 2,534. Y ahí ve usted en esa gráfica, ahí la alcanza a ver en rojo, cómo lo que uno alcanza a apreciar es cómo va subiendo los niveles, los picos, van, usted vea, lo van en van de modo ascendente, dejando elementos que son la clave para entender este incremento. Hay cosas como para ver. En 2015, en julio 11, la fuga del Chapo. 2016, enero, la captura del Chapo. 2017, mayo, captura de Dámaso López, el licenciado. Bueno, y ahí tenemos del lado izquierdo algo del diario, algo que le puede ser muy interesante. Es una encuesta. ¿Qué es lo que más reclama al momento la ciudadanía respecto a las exigencias, pues, que le plantea López Obrador? Primer lugar, acabar con la corrupción en el gobierno, 35%. Segundo lugar, mejorar salarios y creación de empleos, 31%. Tercer lugar, reducir la violencia en el país, 19%. Mejorar acceso y servicios como educación y salud, 11%. Abajito viene otro elemento, otra lista de la encuesta. ¿Cuál cree que será el primer tema en que dará resultados AMLO? Y la gente piensa que en salarios, primer lugar, corrupción, segundo lugar, inseguridad, tercer lugar. ¿Qué más hay hoy en el diario Reforma? Que suspende las licitaciones del nuevo aeropuerto hasta que no haya una decisión. Que presiona Trump a México con negociar rápido el tema del TLC. Huachicoleros hasta la muerte. ¿Por qué razón? Porque los huachicoleros están en algunos, así es esto, ¿no? Los huachicoleros están en unos, entran a sacar la gasolina hasta por cementerios, ¿no? Y rompe el récord robo de autos asegurados y proponen recortes. La presidenta de Morena plantea a los partidos renunciar al 50% de las prerrogativas que recibirán en 2019 de dinero público. Claro, la posición ahora es otra, ¿no? La posición ahora de Morena en este sentido, del control que tiene, es otra. Pero de cualquier manera, 50% menos, yo entiendo que hay que agrupar, hay que reducir, hay que disminuir. Pero la gran pregunta es, no dejemos de hacer tareas que tenemos que hacer como país y también los legisladores. Bueno, la señorita Demi Lovato sufrió una recaída, un asunto que ayer fue muy de redes, porque resulta que fue hospitalizada por una aparente sobredosis de heroína. Tras sus problemas con el alcohol y las drogas, se había mantenido sobria desde 2012. Luego también tenemos que el VAR todavía no va a estar en México y que el tema de la inflación, del cual ya hicimos referencia. Pasamos a Milenio. Milenio, lo mismo. TLC rápido o tomo otro camino. Trump a AMLO, que al mismo tiempo que es una información, pues es una presión. No nos hagamos, ¿no? Bueno, respetamos el trabajo del gobierno de Peña Nieto, que conduce la negociación. ¿Esto quién lo dijo? López Obrador. Responde a carta y coincide en temas como comercio, migración, desarrollo y seguridad. También, ¿qué más tenemos? Ayer dio unas clasecitas de cómo defenderse el jefe de gobierno. Lo que sí queda claro es que no intente asaltarlo, por lo que veo. Bueno, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, participó en una demostración de combate cuerpo a cuerpo en la inauguración del stand de tiro del Centro de Capacitación y Adiestramiento Físico de la Policía de Investigación. El gobernante anunció que habrá mayor presencia en el patrullaje aéreo con 10 helicópteros. Ahí se dio un tirito, como usted alcanza a ver. ¿Qué más tenemos? Fideicomiso no se usó con fines electorales. El INE abierto a consultas sobre el nuevo aeropuerto. Por revisión suspenden 4 licitaciones. Y bueno, el fideicomiso no se usó con fines electorales. Eso lo dijo Lorenzo Córdoba. ¿Qué más tenemos? Que el CICEN invirtió 2.800 millones de pesos anuales en inteligencia y en la parte superior. Terrible, ¿no? Esto que desde ayer en radio hablábamos. Playa del Carmen, matan a periodista, fue amenazado y estaba bajo protección. ONU Derechos Humanos condena el crimen. Temen presencia de salmonela, retiran galletas Ritz en Estados Unidos, Puerto Rico y Las Vírgenes. ¿Qué pasó con la empresa? Y Demi Lovato, cofundadora de Femen, que se desnudó ante Putin, se suicidó en... Demi Lovato, hospitalizada. Y la otra nota es la siguiente. Cofundadora de Femen, que se desnudó ante Putin, se suicidó en París. Son dos cosas distintas. Bueno, vamos ahora al periódico La Razón, que dice, responde Trump a carta de AMLO con coincidencia y presión de TLC. Ahí tiene los datos. También tiene lo que dijo Lorenzo Córdoba sobre el tema del INE, de lo cual hemos hablado. Laura se suicida tras violación, hallan rastros de agresión, de agresor, y cae 8 meses después. Y bueno, ahí tiene usted al jefe de gobierno enseñando algunas catas, como luego se dice. Parte superior, los dos bloques más importantes de América Latina mandan señal al mundo sobre apertura comercial, y ahí está el señor Peña Nieto saludando, lo ve usted en la parte superior derecha del periódico, saludando a Marcelo Ebrard ayer en la reunión de Puerto Vallarta. Bueno, vamos a cerrar con El Economista. ¿Qué consigna El Economista el día de hoy? El Economista consigna que el nuevo aeropuerto frena licitaciones, esperará AMLO. Me parece que es una decisión muy sensata, ¿eh? Además, es una decisión respetuosa. Si el nuevo gobierno no quiere seguir con el aeropuerto, a pesar de que lleve 30-35% de su construcción, pues lo único que hay que hacer es algo muy sencillo, ¿no? Esperemos que decida y con base en ello actuamos. Bueno, ¿qué más? Renegociar rápido TLC, plantea Trump a López Obrador. Inicia etapa con 2 bolsas de valores. Esto está interesantísimo. Va a haber 2 bolsas de valores en el país. A partir de hoy, la llamada Bolsa Institucional de Valores, mejor conocida como VIVA, VIVA, comenzará sus operaciones en México con el objetivo de dinamizar ese mercado en el que hasta ahora solo operaba la Bolsa Mexicana de Valores. Va a haber 2 bolsas de valores en el país. ¿Usted cree que dé o que no dé? Va a haber 2 bolsas y punto. Bueno, ¿cómo opera el mercado bursátil? Y también le cuento que muchas de las cosas que tenemos, que es recaudación del IEPS en comida chatarra, tabaco y bebidas alcohólicas, insuficiente, es lo que plantea la sociedad civil y parte de lo que hay el día de hoy. Bueno, vamos con algunas columnas el día de hoy. Bueno, vámonos con algunas columnas la mañana de hoy y vamos a empezar con la jornada donde se encuentra el señor Bernardo Barranco. Bueno, le cuento que dice fortalecer la democracia electoral. Hace un año las críticas por faltas y comisiones del Instituto Nacional Electoral, le cuento, frente a los procesos en los estados de Coahuila y México, desplomaron su credibilidad. Parametría reportó una desconfianza en más del 60%. Ante los señalamientos de actores de la sociedad como organizada, se demandó ante ello la renuncia de actores de la sociedad civil organizada en demanda, y ante ello se demandó la renuncia del Pleno del Consejo General. Ahí Lorenzo Córdoba nos regaló una perla fallida de autodefensa al advertir que cuestionar al INE es dañar la democracia y abrir el paso al autoritarismo. Bueno, debíamos, por tanto, abstenernos de criticar al INE porque seríamos responsables del advenimiento de una dictadura, y ahora nuevamente el INE está en medio de la polémica en torno a la multa que impuso a Morena a propósito del fideicomiso para dar donativos a damnificados del sismo. En tanto el tribunal resuelve este complicado caso, han vuelto, dice Bernardo Barranco, a aflorar animosidades contra el árbitro electoral. Lo primero que queremos reconocer es el fracaso de la reforma de 2014, que ha creado un monstruo, dice, un monstruo electoral llamado INE. Se ha convertido en el gran elefante que le cuesta mucho trabajo adaptarse a las exigencias actuales. Punteo algunas zonas críticas, dice Bernardo Barranco. 1. Simplificar la normatividad electoral. Él es barroca, excesiva, rebuscada y absurda. 2. OPLES o INE. ¿Tiene sentido mantener 2 estructuras electorales en cada entidad? 3. Reducir gastos, las elecciones son costísimas en el país, en un país pobre. Y luego 4. Reciudadanizar el INE, y esto significaría que el INE y las OPLES se han desciudadanizado. Estaban en la ciudadanización y lo han dejado de estar. Bueno, 5. Descentralizar la fiscalización. ¿Cómo es posible que no se detecten los recursos subterráneos? Y luego, finalmente, dice Bernardo Barranco, repensar críticamente lo electoral. Como diría Octavio Paz, una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos. Bueno, le cuento a continuación ahora que con esta letra me van a dejar ciego, ¿eh? Bueno, perdón, le cuento que en Milenio Sergio López Ayllón dice, un eje central de la oferta política del candidato Andrés Manuel López Obrador fue erradicar la corrupción como misión principal del nuevo gobierno. La propuesta, repetida hasta el cansancio, se basa en que la conducta intachable del presidente tendría un efecto ejemplar que permearía el conjunto de las estructuras de gobierno y además, sea quien sea, será castigado, dijo el virtual presidente, el próximo presidente electo. Bueno, millones de ciudadanos, dice Sergio López Ayllón, hartos de los excesos, creyeron en la promesa y votaron por ella. Hace unos días, plantea, se dieron a conocer sus puntos, 50 puntos para ser preciso, para combatir la corrupción y tener una política de austeridad. Le cuento que al análisis se revelan como un abigarrado conjunto de medidas de muy diversa índole y calado, hay acciones que resultan necesarias para sacar a la alta burocracia de su zona de confort y privilegio. Otras, en cambio, resultan redundantes o simplemente ignoran las normas que ya existen. Ese conjunto de medidas no puede calificarse todavía como una política anticorrupción y que por ello, aún aplicadas con todo rigor, difícilmente podrán corregir las causas profundas de ese mal. Además, por otro lado, nada dice, por ejemplo, la indispensable profesionalización de los servidores públicos necesaria para evitar el reparto de puestos y plazas y con ello la captura de las instituciones. A un año de su entrada en vigor, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene una vida precaria. Es difícil hacer anuncios espectaculares que comuniquen la construcción de una política anticorrupción. Pero este es el camino, es el único camino que puede acercarnos a una transformación de fondo y erradicar el problema. Bienvenida entonces la voluntad del nuevo gobierno que, sumada a los esfuerzos que ya están en marcha, debe ponernos, dice Sergio López Ayllón, en la ruta correcta. Bueno, pasamos ahora a El Universal. Héctor de Mauleón, la bola de nieve de AMLO. No ha pasado un mes desde su triunfo arrollador en las elecciones federales. Aún está muy lejos su toma de protesta y, sin embargo, Andrés Manuel López Obrador parece haber entrado ya en una ruta de desgaste y de pérdida prematura de capital político. En cuestión de días estalló el escándalo por el dinero y origen y destino desconocido que manejó ilegalmente el fideicomiso por los demás. Vino también el pleito contra el INE, al que el próximo presidente de México acusa de perpetrar una vil venganza en su contra. Y llegó asimismo la cuestionable misiva que López Obrador dirigió al mandatario estadounidense Donald Trump y que hizo incluso que un medio que siempre le ha sido afín, La Jornada, le reprochara duramente, entre otras cosas, el haber enterado a un presidente extranjero de sus planes de política interna y, peor aún, por ponerse a buscar similitudes y semejanzas entre él y un personaje que lleva años agrediendo a México, tanto de obra como de palabra. Mientras todo esto sucedía, otra bola de nieve saltaba por el propio, por el propio ganador de las elecciones, comenzó a correr en la burocracia federal. Los planes de AMLO no son tan fáciles de cumplir. Se estrellarán con el marco jurídico y de derechos humanos que protege a los trabajadores al servicio del Estado, en cuyos nombramientos se asienta, por ejemplo, el lugar exacto en el que habrán de desempeñar su trabajo en términos legales. López Obrador no puede ordenar la mudanza con solo chisquear los dedos. Tendrá que establecer negociaciones y convenios. Tendrá que desembolsar, además, 147 mil millones de pesos en bienes inmuebles y muebles. Y tendrá, sobre todo, que ganar los juicios legales y de amparo a que, llegado el caso, pueda llevarlo a 1.2 millones de trabajadores en caso de llevarse efecto. Traerá al gobierno de AMLO imprescindibles costos, algunos de ellos ya evidentemente políticos. Cerramos con María Amparo Casar, acá desde Cartagena esta mañana. Le cuento, dice, un expediente peligroso. Pienso que es deseo de todos los mexicanos que el buen ánimo y la magia de la reconciliación que campearon a partir del contundente triunfo de Andrés Manuel López Obrador se prolongue durante los 152 días que durará la larguísima transición e incluso que se mantenga más allá. Sus discursos habían sido mesurados y centrados en la necesidad y disposición a la reconciliación. Hizo un reconocimiento a tirios y a sirios, a tirios y tirios y troyanos, y hubo una excepción: los consejeros del INE. A todos los actores menos a ellos les extendió su mano abierta y franca. La magia de la reconciliación tuvo su primer fisura el 18 de julio cuando el INE anunció una multa de 197 millones de pesos a Morena por el manejo irregular del fideicomiso por los demás constituido para beneficio de los damnificados del sismo, independientemente del desenlace legal que tenga el caso. La reacción de AMLO ante la investigación y la multa fue de descalificación absoluta. Los consejeros avalaron el fraude del 2006. Son conservadores y corruptos. No quieren que las cosas cambien. Actuaron de manera facciosa y de mala fe. Fue una vil venganza. El comportamiento de AMLO frente al INE abre un expediente peligroso. Será presidente de México el próximo 1 de diciembre. Y si no creen las instituciones y en las normas que las sostienen, incluidas las que determinan sus propias facultades, que establecen sus alcances y decretan las acciones, por esta limitarse, estaremos, si todo eso no lo cree, estaremos en problemas muy pronto. Como presidente, tendrá que acostumbrarse no solo a la crítica, sino a las resoluciones contrarias a sus disposiciones, a no salirse siempre con la suya y a la flexibilidad de sus decisiones. Ese es uno de los grandes problemas de México. Creemos en las instituciones hasta que deciden algo que no nos conviene. Hasta ahí llega nuestra institucionalidad. Es lo que dice hoy María Amparo Casar. Bueno, le cuento que hay que echar una mirada a Sergio Aguayo, que habla de todo lo que él llama la mafia inmobiliaria y de Claudia Sheinbaum, qué va a hacer ante ella. Hay también por ahí artículos hoy de Carlos Ornelas en el periódico Excelsior, al igual que el caso de María Amparo Casar, parte de lo que hay el día de hoy. Bueno, el índice nacional de precios, ¿cómo anda la inflación? El índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.32% durante la primera quincena de julio con respecto a las dos últimas semanas de junio. El INEGI informó que en términos anuales la inflación alcanzó una tasa de 4.85%, más cerca del 5 que del 4 que se había pronosticado. Bueno, ahora son las 6:54 en hora del centro. Vámonos con la información internacional. Mi querida Leti, desde Cartagena, para tu envidia, te saludamos. Ay, sí, Javier, muchísima envidia, es un maravilloso lugar. Y bueno, pues te envío un fuerte saludo. Vamos ahora a ver qué destaca este día la prensa internacional. Comenzamos con las noticias de Grecia, que resalta crisis y desesperación. 80 personas muertas por incendios. Rescatistas buscan a personas desaparecidas. Seguimos ahora con The Times en Reino Unido, que destaca un desastre bíblico. 15 incendios comenzaron simultáneamente en tres frentes a las afueras de Atenas. El número de muertos podría exceder los 100, el más alto en un incendio forestal para Europa de la posguerra. El País en España titula: más de 70 muertos por el fuego a las puertas de Atenas. La peor tragedia natural en la historia reciente. Grecia ha dejado al menos 74 muertos y más de 180 heridos. Y The Wall Street Journal en Estados Unidos postula: Trump ofrece acuerdo para ayudar a agricultores. La administración de Trump podría destinar 12 millones de dólares de ayuda a emergencias de agricultores. Cerramos algunas planas y fíjese que Corea del Norte inició el desmantelamiento de su principal base de satélites y misiles intercontinentales. Corea del Norte inició el cumplimiento de los acuerdos que pactó con Estados Unidos para alcanzar la desnuclearización de la península. Este martes fueron divulgadas imágenes satelitales que muestran que el régimen de Pyongyang desmantela su principal base de satélites y misiles intercontinentales. Se trata de la base Sohae, ubicada en la costa noroeste del país, considerado un complejo clave que ha servido para el desarrollo y las pruebas de cohetes balísticos que podrían llevar incluso ojivas nucleares. Las imágenes fueron tomadas el pasado 20 de julio y analizadas por el grupo especializado 38 North, confirmando que se realizan trabajos para desmontar el edificio usado para el ensamblaje de proyectiles. El presidente Donald Trump consideró positiva esta iniciativa, mientras que el secretario de Estado Mike Pompeo pidió al gobierno norcoreano que el proceso de desmantelamiento se realice ante la presencia de observadores internacionales. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Javier, regresamos contigo hasta Cartagena de Indias, Colombia. Un fuerte abrazo, nos vemos más adelante. Muchas gracias, Leti, muchos saludos. Bueno, oiga, en verdad sí, sí le digo que este es un paisaje maravilloso el de esta ciudad. Es fotografiable desde donde se vea y es muy intensa. Y con esto nos vamos a la pausa. Socializa y mantente al tanto de lo que acontece entre la comunidad universitaria. Interactúa con tus contactos, comenta o comparte documentos, fotos y video. Explora la herramienta Yammer y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. ¿Cuál es el trabajo de un defensor de audiencias? Revisar que la programación que se difunda en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información propicie la integración de las familias, el desarrollo armónico de la niñez, el mejoramiento de los sistemas educativos, la difusión de los valores artísticos, históricos y culturales, el desarrollo sustentable, la difusión de ideas que afirmen nuestra unidad nacional, la igualdad de género entre mujeres y hombres, la divulgación del conocimiento científico y técnico y el uso correcto del lenguaje. Puedes contactar al defensor de audiencias de Radio UV al correo defensoriaradiouv@uv.mx. En los últimos 12 meses, más de 92 mil vehículos fueron robados. Así lo revela el informe de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México suspendió 4 licitaciones hasta tener los resultados de las negociaciones entre el equipo de transición y la actual administración. El INE respetará la decisión que tome el Tribunal Electoral sobre la multa de 197 millones de pesos impuesta a Morena por el caso del fideicomiso para damnificados del sismo. A partir de hoy, la Ciudad de México cuenta con más vigilancia. Al menos 10 helicópteros con tecnología de punta y equipo médico sobrevuelan 3 veces al día la capital del país. Un ataque suicida durante las elecciones generales en Pakistán dejó al menos 31 muertos y 30 heridos. México obtiene 150 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia. Noticias, prestigio informativo. Bueno, ahora son las 7 de la mañana con 1 o 2 minutos en hora del centro. Ahí andamos bien en lo que corresponde a las medallas. Algunos podrán calificar de una u otra manera los Juegos Centroamericanos y el Caribe. A ver, déjame hacer un símil. Es como estar en la CONCACAF. Es la zona que nos toca. Y menospreciar los juegos es menospreciarse a uno mismo. Déjeme decirle que hay verdaderos deportistas sensacionales, colombianos, cubanos, puertorriqueños, panameños, costarricenses, de Belice, de Cuba, ¿no? Hay deportistas extraordinarios. Son deportistas que muchos de ellos lo perdemos de vista, pero en Juegos Olímpicos llegan a estar entre los 10 primeros del mundo. Eso no hay que perderlo por ningún motivo de vista. Por eso es también tan importante que los deportistas mexicanos se prueben a ellos mismos. ¿Me explico? Que ellos sepan lo que pasa con ellos mismos y que sepan cómo están en relación a lo que pueden ellos hacer a futuro. Decía Iván, que ganó la medalla de 10 metros plataforma. Dice, tuve dos o tres errores. Dice que en Juegos Olímpicos te cuestan la medalla. Quiere decir que hay una plena conciencia y esos dos o tres errores que tuvo, de aquí pueden ser fácil y definitivamente solventados con entrenamiento sistemático, etcétera. Saber a qué le falla a uno, eso es un poco lo que sucede. Con el fútbol, que a todos nos gusta, o buena parte nos gusta, sabemos de su importancia, de su relevancia. Nomás déjeme decirle algo. La selección que está aquí de fútbol masculino no está completa. Fue a la buena de los clubes. Los clubes dijeron sí o no. Es un poco como en los Juegos Olímpicos. Luego resulta que en los Juegos Olímpicos, como Televisa y TV Azteca no los transmitieron, no necesariamente les gustó mandar a sus mejores jugadores. Y de no ser por la voluntad de algunos jugadores, como fue el caso de Oribe Maciel, por ejemplo, que fue a los Juegos Olímpicos, y bueno, México quedó eliminado en un 2-3. ¿Hacia dónde voy? Hacia que aquí pasó igual. No es fecha FIFA, a los clubes no les importa, están echados a andar después de esto que fue algo tirando a malo de la selección mexicana en el Mundial, y entonces los únicos que vienen son los que tienen voluntad. Por eso viene Diego Lainez, que es del América. ¿Por qué? Pues porque dijo el club, yo sí quiero, ¿no? Ahora que vaya el cuate, y el cuate dijo, yo vengo con todo gusto. Pero ese equipo está al borde del knockout. De ser campeón en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, está nada de ser eliminado en la primera ronda en un grupo donde estaba Venezuela, el equipo de Haití y el equipo de El Salvador. ¿Cómo ve? Así, señores dirigentes, ahora que se reunieron y que ahora sí ya vamos a hacer cosas y ya llegó una nueva dirección para la selección, por favor, ¿no? Nomás lo anoto. Bueno, ha sido un buen balance hasta ahora, el de la delegación mexicana, acorde a nuestros espacios. Lo invitamos a que no se pierda el 11 en Barranquilla 2018, la cobertura más completa de la bajísima tercera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tienen lugar en la ciudad colombiana. De lunes a viernes puede disfrutar de las competencias en vivo de la jornada de las 17 a las 19 horas, los sábados y domingos 17 a 19.30 horas. Y durante toda la semana tenemos un resumen con lo más destacado de esta justa entre 19.30 y 20 horas, todo en la hora del centro. México llega a Barranquilla con una delegación. Quizá no, es la delegación más grande de todas las naciones participantes, más de 600 deportistas, y convertido en una potencia junto con Cuba y Colombia, que aspiran a ganar el mayor número de medallas en varias de las 36 disciplinas que tienen presencia en esta edición. La emoción, la participación, el conocimiento, la información de los Juegos Centroamericanos y del Caribe está en el 11 de Barranquilla 2018. Aquí, hasta de esta fecha, desde la semana pasada y hoy día con día, hasta el 3 de agosto que terminan los Juegos. Bueno, vamos a otras cosas. Semáforo Delictivo presentó un informe sobre las organizaciones criminales que operan en territorio nacional. La organización civil Semáforo Delictivo respaldó la propuesta de la próxima administración federal para regular las drogas como estrategia de paz. Si no regulamos drogas, va a ser imposible bajar la violencia en México. Si regulamos drogas, es el primer paso, no el único. No el único, habrá que hacer muchas otras cosas, pero sí es el primer paso. Y nos da mucho gusto que la doctora Olga Sánchez Cordero lo haya propuesto, la hemos apoyado. Santiago Roel, titular de Semáforo Delictivo, expresó que con la regulación de las drogas, el número de homicidios por ejecuciones disminuirían 80%. El 80% de los homicidios son ejecuciones. Y si con la regulación bajo, elimino las ejecuciones, voy a bajar 80% de los homicidios. reportó que entre enero y junio el crimen organizado ejecutó a 11.241 personas, 60 en promedio al día, y que Guanajuato avanzó del quinto al primer lugar en estos delitos por la disputa de territorios en la venta de drogas. Hoy Guanajuato es el primer lugar en ejecuciones de crimen organizado, por encima de Tamaulipas, de Baja California, de Guerrero, de Michoacán, de todos estos estados que nos tienen más acostumbrados a esta violencia extrema. Señaló que en 6 meses aumentó el homicidio 15%, feminicidio 11%, violencia familiar 9%, robo de vehículos 5% y violación 3%, mientras que bajaron los secuestros 18%, robo a casa habitación 8%, lesiones dolosas 4% y las extorsiones disminuyeron 2%. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández. De acuerdo con instituciones de seguros, el robo de autos en México, fíjese, se disparó en los últimos 12 meses. Y bueno, los coches robados, en un buen número de casos, están asegurados. Eso no le quita el mal momento a quien se lo roban. Y bueno, se ha de imaginar lo que piensan las aseguradoras, ¿no? El robo de vehículos alcanzó la cifra más alta a nivel histórico. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, más de 92 mil vehículos fueron robados en el periodo de julio de 2017 a junio de este año. El 92 mil es el más alto del que se tiene registro y también, casi sin temor a equivocarme, pero no, yo no puedo dar esa cifra de forma oficial, yo creo que también a nivel total, nacional, tomando en cuenta asegurados y no asegurados, creo que estamos ante las cifras más altas a nivel histórico. Al presentar el reporte sobre el particular, la AMIS destacó que de continuar con estas tendencias en los próximos meses, se podrían alcanzar los 100.000 vehículos robados. Nosotros consideramos que si la tendencia se mantiene como está, estaríamos llegando a entre 96.000 y 97.000 para diciembre. Estaríamos pensando que para marzo o abril podríamos estar alcanzando los 100.000 vehículos robados. Ricardo Arias, director de este organismo, puntualizó que los 92.546 automóviles robados en los últimos 12 meses representan 13% más respecto al periodo anterior, cuando se reportaron 81.661 autos sustraídos. Las entidades que reportaron un aumento en este delito son el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua y Tabasco. Este delito generó pérdidas para las aseguradoras por casi 15 mil millones de pesos. De acuerdo con la AMIS, los estados de Guerrero, Sinaloa, Estado de México, Puebla, Tamaulipas, Michoacán son las entidades que encabezan los robos de vehículos con violencia. Son 58.600 automóviles robados de los 92.500, que significan un 63% robados con violencia. 11 Noticias, Lisandro González. Bueno, ahora son las 7:10 en la hora del centro, 7:10 aquí en Cartagena. El ensamble vocal Favola en Música deleitará al público con la ejecución de piezas integradas al arte sacro en el Colegio de San Ildefonso. Sonidos medievales resonarán la noche de este miércoles en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en el corazón de la Ciudad de México. El ensamble vocal Fábula y Música presentará en este recinto un concierto que transportará a los asistentes 10 siglos atrás en la historia y la fe. Ejecutarán piezas integradas al arte sacro y que obedecen a un esmerado rescate sonoro, como el canto de la sibila, una suerte de pitonisa que anunciaba el fin de los tiempos. Tenemos la oportunidad y la maravilla de ofrecerles una versión en español, que casi no hay versiones en castellano, están en latín o en occitano o en catalán antiguo, y pues nosotros vamos a hacer hay dos versiones o tres máximo en español, en castellano, nosotros vamos a hacer una que es del convento de Silos. Esta presentación se realizará como parte de la noche de museos y en el contexto de la exposición Vaticano, de San Pedro a Francisco, abierta al público hasta el 28 de octubre. Los cantos de Favola en Música reforzarán la experiencia de explorar el pasado de la cristiandad. Nosotros vamos a tratar de ofrecer una parte también un tanto escénica, ¿sabes? Un tanto visual, mi compañera y yo vamos a estar caracterizados de cierta forma ahí de una sibila andrógina, ¿no? Porque inicialmente estos cantos estaban permitidos únicamente a los hombres, a los niños, a los cantores de las iglesias, a los sacerdotes. Este concierto se llevará a cabo este miércoles a las 20 horas. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Bueno, hay que ir ahí a San Ildefonso y le cuento que nos vamos con Miguel de la Cruz, quien sigue de cerca las actividades ya del festival. Cuando digo ya es porque estaba en San Miguel Allende y ahora ya está en Guanajuato. Desde Cartagena, Miguel, te mandamos saludos a Guanajuato capital. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va ese festival de cine? Va muy bien, pero tú dices Cartagena y ya quisiera irme para allá, Javier, pero estamos en Guanajuato como lo dices ahora. Fíjate que ya dejamos San Miguel Allende, pero sí no quisiera dejar pasar la mención que siempre San Miguel Allende tiene mucho arte por distintas partes. Ahora, en una de las esquinas que da al Jardín Central está una escultura de Jorge Marín. Estas salas que están en Reforma pues tienen cierta continuación con algunas obras escultóricas de él, los hombres alados con estos gorros como de piloto antiguo, hay un hombre alado en cuclillas sobre una barca en una de estas esquinas del centro de San Miguel de Allende y bueno, da lugar para muchas fotografías, mucha gente que rodea, toma el aspecto, lo observa. Y es tan solo el camino para otras expresiones artísticas. Con cierta frecuencia hemos ido a exposiciones a San Miguel de Allende y no dejamos pasar la oportunidad para conocer una colectiva donde, imagínate, los nombres de los artistas: Flor Minor, Magali Lara, Rubén Maya, Alberto Castro Leñero, que en esa colectiva hay lo mismo esculturas que pinturas de Alberto Castro Leñero, y José García Osejo, tan solo por mencionar algunas. Nos dimos la vuelta por la Galería de Arte Contemporáneo, fue lo que encontramos, aquí las imágenes que compartimos al público, y bueno, si se dan una vuelta a San Miguel de Allende, una vez más se confirma por qué, por una publicación especializada, la nombraron la mejor ciudad del mundo para ser visitada. Bueno, y pasando ya a lo que captamos como una de las últimas actividades del Festival Internacional de Cine de Guanajuato en San Miguel de Allende, nos dimos a la tarea de escudriñar lo que sucede en las actividades para niños. Encontramos un taller de cine para niños y aquí la historia sobre lo que descubrimos. En la terraza del Museo de la Esquina en San Miguel de Allende, un grupo de infantes atacaba la inmovilidad de sus trazos. Un taller que conduce a los niños al origen más básico del séptimo arte. Los niños dibujan en tiras que simulan la cinta fílmica, imágenes que habrán de cobrar movimiento en breves clips de 15 o 20 segundos. Toda mi vida quise saber cómo se hacía el cine y hasta en viejos tiempos, pero no sabía hasta que me dijeron sobre esto. Un poco que los niños, porque no se trabaja mucho en los colegios, la parte del lenguaje audiovisual, entonces como que tuvieran un acercamiento también a cómo contar historias con imágenes y cómo interpretar las imágenes de las historias que ya están viendo, ¿no? Como novedad inimaginable, les mostraron las bondades de un juguete óptico que ofrece la posibilidad de dar movimiento a la imagen fija. O sea que ya también trabajamos como un poco nuevas tecnologías con un software de animación. Tomamos esas propias tiras que están pensadas en un principio para introducir dentro de un zoótropo, pero creamos animaciones con ellas. Como que primero empieza en la base y luego se hace más grande y más grande hasta que termina siendo más grande. Semillero de futuros cineastas en el Festival de Cine de Guanajuato. Bueno, pues así las cosas, Javier, con la actividad para niños. Aquí en Guanajuato se vuelve a enfatizar ese renglón de manera muy afortunada. No lo he mencionado, pero estamos a los pies del Pípila, literalmente a los pies del Pípila, con todo Guanajuato a mi espalda. Bueno, y ayer por una situación que todavía no me explico, y fue además una omisión involuntaria, no dije el libro del día. Yo sé que algunos pues esperan cuál va a ser y hoy lo repongo. Se llama Virus Tropical y es una novela gráfica, ahora que está tan que hay tanto auge sobre las novelas gráficas, de una ecuatoriana que se hace llamar Paola Power. Lo más interesante de esto es que se dice que este libro es como un homenaje a todo lo femenino por parte de una ilustradora y narradora ecuatoriana. Y basada en esta novela gráfica, hay una película que ahora mismo se exhibe en la Cineteca Nacional. O sea que el libro del día, Virus Tropical, pues yo los invito a conocer la historia y además hacer la extensión asistiendo a la Cineteca para conocer la versión en cine. Bueno, y en Leo con 11 seguimos avanzando y ya casi estamos hacia el final de Aparición Forzada de Ernesto Alcocer, editada por Grijalbo. Hay que recordar que tenemos sala de lectura el próximo sábado a las 5 de la tarde en la librería del Fondo de Cultura Económica de la Condesa, la Rosario Castellanos. Ahí estaremos con el autor. Ya por ahí hubo un retweet de Ernesto Alcocer. Yo le digo a los lectores, si quieren dirigirse a él, es buena oportunidad por medio de la red, los tweets. Tengo aquí los tweets de hoy. Beatriz MC, así firma en el tweet, nos comparte lo siguiente. Creo que convendría que empiece a participar en las manifestaciones que exigen acabar con la injusticia y la impunidad, aunque por lo que he leído, se están volviendo peligrosas. Un apunte más de la observación del narrador a través de la ficción de aspectos de la vida actual, sobre todo muy presentes en México. Bueno, Chedi Herrera se nos había desaparecido, pero ya está aquí la constancia de que sigue leyendo. Gracias, Chedi Herrera, por el siguiente tuit que dice: ¿necesita el dinero para pagar el rescate de un secuestro? No es para eso. Qué bueno, si fuera así, estamos obligados a informar a la policía y ya sabe, todo se complicaría porque lo iban a interrogar para meter su cuchara. Es el tuit de Chedi Herrera, le agradezco mucho porque es una de las lectoras más constantes. Y otra muy constante que también ya se nos había desaparecido y vuelve a surgir, Malú. Ella nos comparte: eso me pasa por vivir en un planeta manejado por supuestos magos de las finanzas, que en realidad son poderosas bandas criminales que han convertido en súbditos a los ciudadanos de países que se dicen libres. Bueno, esto viene de la ficción, pero nada alejado de algún pensamiento crítico. No hay que pasar por alto estas visiones que a lo mejor nos hacen pensar sobre realidades que nos envuelven actualmente. Pues seguimos con la lectura. Yo les invito a que sigan enviando sus tweets a @11noticias TV y @MiguelD, solo la D, L.A. Cruz, con el hashtag 11noticias y hashtag LeoCon11. Esto que ustedes envían provoca más lectura y más lectores, así que hay que hacerlo. Y vamos al poema del día. El maestro Felipe Garrido, ayer me encontré un profesor de secundaria que me decía que nos imita en esto de compartir la página del maestro Felipe Garrido y con los jóvenes ha resultado muy bien, ya acuden a los poemas al día. Hoy, Vehemencia, de Elizabeth Casesús. Dice, a ver un segundo si no se me va la lectura. Celebrar el rito del mar, ola tras ola, diluir las páginas inconclusas, los pensamientos anfibios, las horas lánguidas en la danza, los amantes habitan sus cuerpos como una premonición, la distancia se despliega, angustia en el intento. Es tan solo el inicio de Vehemencia de Elizabeth Casesús y se encuentran el resto del poema en Un Poema Día, www.unpoemadia.wordpress.com. Gracias, maestro Felipe Garrido, lo está logrando. Hay más lectores de poesía, eso se lo puedo asegurar. Pues hasta aquí Cultura, Javier. Hoy emprendemos la cobertura de la 21ª edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, en Guanajuato, con una ceremonia a las 10 de la mañana en la universidad de esta ciudad. Oye, Miguel, te pregunto, esto es hasta el domingo, ¿verdad? Termina el festival. Sí, así es, Javier. Aquí las actividades continuarán desde hoy hasta el próximo domingo. El sábado domingo hay premiación y desde luego la exhibición de todo lo que participa, que es mucho. Sale, Miguel, te mando un gran saludo. También oye, yo también tengo mi dosis de envidia, pero hoy sí te gano. Nomás de ver esta ciudad que sé que te gusta mucho, Miguel. Sí, oye, no dejes de visitar esos lugares cercanos a García Márquez, que siempre llamaban tanto en Cartagena, y que la huella del escritor, pues ahí está, impresa en algunas calles y construcciones. Bueno, te mando un gran saludo, Miguel. Igualmente, Javier, saludos hasta Cartagena de Indias. Oye, que quede claro que también al equipo que te acompaña, porque hoy más que nunca tenemos que quedar muy bien con él, ¿no? Así es, José Luis Cortés y Raúl Mejía, que aquí me ve desde detrás de la cámara. Adiós. Hablando ruso y macuspano. Sale. Saludos a José Luis y a Raúl. Bueno, ahora son las 7 de la mañana con 21 minutos y le cuento que la película Roma, de Alfonso Cuarón, de la colonia Roma, más bien habla ello, será parte del Festival Internacional de Cine de Toronto, en Canadá, que se llevará a cabo del 6 al 16 de septiembre. La cinta fue hecha totalmente en blanco y negro y filmada, recordará usted, en la Ciudad de México, ahí cerquita del Canal 11, en la Escuela Nacional de Maestros, en donde se incluye en la sección esta película de presentaciones especiales en la gala. Habrá películas como Nace una estrella, dirigida por Bradley Cooper, y Viudas, de Steve McQueen, sobre la vida de este gran personaje que, que fue Steve McQueen. Maybe it's time to let the old ways down. Because no one thinks we have the balls to pull this off. Bueno, la de versiones que hay sobre la película de Nace una estrella, pero esta película de Cuarón habrá que verla, porque tiene que ver con el 10 de junio de 1971. Habrá que ver cómo lo lee Cuarón, porque muchos pudimos verlo en vivo y en directo, en vivo, ya con eso es suficiente. El maestro Manuel Felgueres, uno de los artistas plásticos más talentosos de nuestro país, será homenajeado por sus 90 años de vida. Felicidades, maestro. Manuel Felgueres, uno de los artistas plásticos más prestigiados de México y el mundo, reconoce que hacer arte es casi como una enfermedad. Pionero del abstracto en el país, se empeña en dar vida a la materia. El arte es un problema mental, es la lucha de uno contra sí mismo tratando de transformar la materia en espíritu. Que la materia hable. Toma uno una piedra y dice, la voy a hacer que esta piedra comunique y hace una escultura. A sus 90 años, el maestro será sujeto a una serie de homenajes para conmemorar 9 décadas de vida, la mayor parte de ellas dejando huella en el movimiento artístico nacional. Nuestro querido maestro Manuel Felgueres cumple, en efecto, 90 años y, como ven, lo celebramos siempre de muy diversas maneras. De hecho, este es el arranque, el inicio de múltiples celebraciones que se llevarán a cabo en lo que resta del año con motivo de su aniversario. El artista zacatecano es reacio a los homenajes porque asegura no le dejan tiempo para crear, pero los reconocimientos ya comenzaron. La noche de este martes en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, el mismo Felgueres develó una obra más, una pintura que será portada de una revista. A escena, otra vez, la esencia de lo abstracto que le caracteriza. El arte, en cualquiera de sus facetas, sea la danza, la música, la literatura, siempre ha sido uno de los caminos de superación de la raza humana. Es uno de los caminos de que la gente llegue a más. Así comienzan las celebraciones para Manuel Felgueres, figura de la generación de la ruptura en las artes plásticas. Su obra es reconocida casi en todo el mundo. Con información de Armando Gama, 11 Noticias. Bueno, ahora son las 7:25 en la hora del centro, aquí en Cartagena, las 7:25. En verdad, si le digo, por más reiterativo que sea, qué ciudad tan, tan bella. En algún sentido me recuerda a Guanajuato, fíjese. En algún sentido me recuerda a Guanajuato, porque es una ciudad amurallada. Para entrar, por ejemplo, a la ciudad, ya le estaremos reportando al rato con todo el equipo que traemos de Canal 11, la entrada, por ejemplo, al centro de San Diego, que es donde está el centro pues de la ciudad amurallada, es una cosa bellísima, de restaurantes, todo lo que usted y yo podemos imaginar. Y le digo, me recuerden algo a Guanajuato, espero que nadie se ofenda, con esos túneles para entrar a la ciudad, etcétera. Y aquí lo que estamos es, bueno, el que está al fondo, este barco tan bellísimo con la bandera de México, es el Cuauhtémoc. ¿Qué recordará usted? A lo mejor lo vio, aquí en Canal 11 lo transmitimos, cómo los marinos y marinas de México se dieron a la tarea de recorrer buena parte del continente americano. Van a estar hoy, todos son dos o tres días los que van a estar aquí. Mañana van a una regata muy importante en la que van a participar. Pero yo les digo que la verdad es siempre, señor, si nos ven en Acapulco, nos ven padres o madres de familia de los marinos, esposas, novias, lo que fueran, aquí están y ahí andan vivitos y coleando, haciendo un trabajo maravilloso, y le prometo que mañana le tendremos más detalles sobre eso. Es una vida en el barco, ahí se la pasan viviendo en el barco. Bueno, vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a regresar. Tenemos, ya sabe, que los portales y tenemos muchas otras cosas más. Tenemos una muy interesante conversación a las 8:30. Ojalá nos acompañe. Bueno, pausa aquí desde Cartagena. Estamos de vuelta. ¿Cuánto falta para llegar, mami? Ya casi llegamos, mi amor. Pasamos dos pueblitos más y llegamos. Ay, no puede ser. ¿Dónde dejé el teléfono? Ay, ay. Bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje. No te distraigas. Tu vida y la de los otros no está en el teléfono. Está en el volante. SCT. Gobierno de la República. El INE te está esperando. Ya puedes ir al módulo de atención ciudadana que prefieras a realizar cualquier trámite de tu credencial para votar, sacarla por primera vez, actualizar tu domicilio o datos, renovarla si va a perder vigencia muy pronto o solicitar una reposición. Consulta ubicación, horarios y documentos necesarios en INE.mx al 01800-433-2000 o a través de redes sociales. Porque México nos importa, estamos listos para actualizar nuestra credencial para votar. INE. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Estamos de vuelta aquí en Cartagena con una vista sensacional la mañana de hoy, un poquito brumoso, con mucho calor. Bueno, querida Saraí, cuéntame dónde andas, Saraí Campech. Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Pues te saludo desde el muelle de la Bodeguita, lugar al que desde el sábado pasado llegó el buque Escuela Cuauhtémoc. Esta embarcación, que es el único velero en México, llegó a este lugar, a Cartagena de Indias, pues bueno, que fueron recibidos con una gran fiesta. Ayer tuvimos oportunidad de meternos hasta la cocina y les preparamos una nota al respecto. En total, 9 barcos surcaron los 7 mares para llegar a la ciudad amurallada de Cartagena de Indias. Embarcaciones que forman parte del SAIL Cartagena 2018, con la visita de 9 buques veleros de Argentina, Brasil, Chile, Honduras, Colombia, Perú, México, Estados Unidos y Portugal. Desfile que incluye alrededor de 2.000 marinos a bordo. Entre ellos, el cadete Torres, joven estudiante de la Armada de México que compartió la experiencia de arribar a un nuevo puerto. Zarpamos de Curazao hace un poco más de una semana y fue una experiencia muy bonita, muy grata. Y bueno, al llegar a Cartagena, Colombia, nos recibieron de una manera impresionante, impecable. Había demasiadas embarcaciones menores cuando hicimos la llegada, por todas partes grabando, inclusive había personas que estaban con sus bocinas dentro de sus embarcaciones, con música mexicana. Tercera edición de la regata, que dentro del año dual México-Colombia busca estrechar los lazos entre ciudadanos y el respeto a sus instituciones. Sí, de hecho, nosotros siempre tratamos de incentivar a los jóvenes ese respeto, ese amor a la patria que nosotros le tenemos, para que igual, si en un futuro ellos quieren estar dentro de estas instalaciones, puedan conocerlo por sí mismos. Y qué mejor manera de conocerlo en un buque como estos. Viaje de apenas unos días que concluirá el próximo jueves con destino conocido. De aquí zarpamos el día jueves a las 8 de la mañana y vamos a zarpar hacia Santa Marta, Colombia, también aquí, esperando que nos reciban allá también los colombianos con un carnaval que nos han dicho que está muy bueno. Todos los colombianos me lo han recomendado, las fiestas del mar por ahí o por Santa Marta. Nuestra visita a este buque Escuela Cuauhtémoc, que bueno, viene con estos cadetes, con estos marinos que están a bordo, que tienen apenas 1 o 2 años en esta escuela naval y que bueno, viven con gran emoción la experiencia de recorrer los mares. Nos platicaban también que bueno, algo de lo que les gusta muchísimo es que la gente se acerca con gran entusiasmo, los saluda, incluso familias que los invitan a cenar, a comer en sus días libres. Y bueno, esta es una forma también de convivencia y de estrechar lazos entre las naciones. Ellos van a permanecer aquí hasta el día de mañana, como escuchábamos, para irse a Santa Marta y después por continuar su recorrido junto a este buque Escuela Cuauhtémoc. Hay otros 8. También pudimos ver que se visitan entre marinos. Ayer estaban los colombianos, pues bueno, disfrutando de las instalaciones, pero también de la música, porque los propios integrantes de este buque se encargan de hacer su selección musical. Día a día la van compartiendo y destacan que, bueno, es música mexicana la que les gusta poner a todo lo alto. Javier. Bueno, mi querida Saraí, al rato ahí nos veremos. Además, ¿cuánto llevan de viaje, Saraí? Llevan ya varios meses. Estos recorridos que realizan son aproximadamente de unos días. Es lo que comentaban también, que para todo el equipo es importante estar más tiempo, al menos un mes. Pero bueno, dada la ruta de este SAIL Cartagena, pues el recorrido es corto. Pero después de estar en Santa Marta ya tendrán un poco más de millas de recorrido. Te mando un saludo, querida Saraí. Gracias. Un abrazo grande, Javier. Gracias. Bueno, le cuento, oiga, nos vamos a los portales, algunos portales el día de hoy sobre lo que traen algunos de ellos, lo que está circulando ahorita en sus portales la mañana de hoy. Empezamos con el de Canal 11, le cuento que plantea dos asuntos. Uno, bueno, varios, pero dos destacamos. Uno, que hoy se reúne Andrés Manuel López Obrador y Chrystia Freeland, esta muy interesante canciller de Canadá, que además creo que ha hecho un gran trabajo, al igual que la delegación mexicana. Es una negociación difícil, ruda, brava, sobre todo teniendo enfrente a quienes tienen. Y la otra noticia que se destaca el día de hoy es que filtran grabación de Trump discutiendo cómo esconder su relación con la modelo. Este es un asunto que uno se pregunta hasta dónde llegará ya en los Estados Unidos. ¿Y usted qué piensa? Bueno, asuntos que tenemos también en el portal. Grecia, en llamas, 79 personas muertas por la ola de incendios. La posposición de 4 licitaciones en una decisión que me parece una muy buena decisión. Y a ver, Mbappé, el jugador, el muy buen jugador del equipo francés, confiesa haber jugado lesionado en la final del Mundial y dice que Griezmann no se merece el premio al mejor jugador, así lo plantea. Bueno, filtran grabación de Trump, esto ya se lo dije. El tequilero habría muerto en febrero, confirman autoridades. Y otros de los temas que tenemos visualmente es que México y España refuerzan colaboración en combate al crimen organizado y que el Estado Islámico reivindique el atentado en Toronto. En la parte inferior, si usted quiere participar en nuestros noticieros, como siempre le digo, está el matutino, el de mediodía meridiano y el de en la noche. Pasamos a continuación con SDP Noticias, el sendero del peje. A ver, ¿qué es lo que trae el día de hoy? Trae varios asuntos, dos destacamos. Afirma Marcelo Ebrard que han iniciado conversaciones con países de América Latina, eso es lo primero, o sea, no solo con Estados Unidos y Canadá, con Estados Unidos ya se vio hace unas semanas, hoy con Canadá, sino también con países de América Latina. Y dos, que Trump ahora se dice dispuesto a hacer un verdadero, así lo dijo, un verdadero trato con Irán. ¿Usted cree? Bueno, a ver, ¿qué más tenemos para que usted lo anote? La reunión de los países de la Alianza del Pacífico. También otro de los temas es que llegó el güero del Bocho a Campeche. También que anuncian suspensión de licitaciones, que este es un asunto que ya conocemos. Y que, ataque armado en Banco de Guanajuato deja un muerto. Que el PES denuncia ante la FEPADE hallazgo de boletas quemadas en Puebla. Uno más de ese tema. Puebla se va a convertir en un conflicto postelectoral, pero tenemos las instancias, tenemos las instituciones encargadas, diseñadas ex profeso para solventar el asunto. Y bueno, y uno más, tenemos el caso de Sin embargo plantea lo siguiente, dos cosas. Córdoba, el INE no constató uso electoral por los demás, pide diálogo con López Obrador, no constató uso electoral. Por cierto, es que nunca lo dijo. El planteamiento que hace el INE fue otro, según su servidor entendió. Y segundo, Trump responde carta de AMLO y lo apoya al 100%. Quiere tratado de libre comercio ya. Y este jueves se vienen a reanudar las negociaciones, las pláticas. A ver, en su principal titular, ahí lo está viendo usted allá. Sin embargo, el pueblo lo echó por miedo a una desgracia nuclear. La minera canadiense ya perforó otra vez. Esta es una versión de Asencio Sánchez de Actopan. Habrá que ver qué tanto sí. Habrá que escuchar la otra parte, pero sobre todo habrá que atender una denuncia de esta naturaleza. Y también la migración legal y temporal se ensaña con mujeres. Sufren acoso, discriminación y maltrato. Bueno, ahora sí, lo dejé sin manos. Bueno, son ahora las 7:40 en la hora del centro. El INE afirmó que será respetuoso de la decisión que tome el Tribunal Electoral sobre la multa de 197 millones de pesos a Morena por el caso del fideicomiso para damnificados del sismo. Veamos. El Instituto Nacional Electoral no acreditó el uso electoral de los recursos del fideicomiso operado por Morena, por lo que los resultados de la elección presidencial son indubitables, consignó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello. Respecto del caso del fideicomiso mencionado, Es importante subrayar que no se constató un uso electoral de los recursos involucrados, a diferencia de lo planteado por el partido denunciante. Es decir, no existe ningún elemento derivado de este caso que cuestione en modo alguno los resultados de la elección del 1 de julio pasado. Sin embargo, reiteró que está vigente la multa de 197 millones de pesos a este partido por crear y operar el fideicomiso para llegarse de recursos ilegales como un mecanismo de financiamiento alterno. Aseveró que el INE siempre se ha ajustado a la ley y en sus resoluciones actúa sin sesgos políticos. En estos momentos, el Instituto Nacional Electoral prepara el respectivo informe circunstanciado en el que se sostendrán los razonamientos y las conclusiones de la investigación que nos llevaron a 10 de los 11 consejeros electorales a considerar que estamos frente a un caso que no se ajusta a las normas de financiamiento. El Tribunal Electoral será quien tendrá la última palabra y seremos, como siempre, respetuosos de esa decisión. Enfatizó que la Comisión de Fiscalización del INE no retrasó ni aceleró los tiempos de la investigación para beneficiar o afectar a algún partido, y dijo que el órgano electoral está abierto al diálogo y a la respetuosa discusión. El INE reitera su disposición al diálogo dentro del marco legal y a la respetuosa discusión de las ideas con todas las fuerzas políticas y en particular con quienes de manera clara han recibido el mandato de gobernarnos en los próximos años. 11 Noticias, Armando Gama. Bueno, este sigue siendo un asunto que uno entiende tiene muchos vericuetos. Ayer se lo decíamos y hoy me permito repetirlo. Tenemos que ver qué decide el tribunal. Esa es la clave. El INE claramente ha establecido cuáles son los puntos que merecen atención, por los cuales multa. El tema del uso electoral no está aprobado y el propio INE lo dijo ayer, pero lo había dicho anteriormente. Aquí el asunto está cómo el tribunal interpreta la ley y qué es lo que decide al respecto. Todos sabemos lo delicado que resulta el tema. Si me pregunta cuál es la razón central, bueno, primero es una multa, es estar fuera de la ley, pero segundo es al nuevo gobierno, y ese nuevo gobierno, si algo se ha encargado de decir, es que va a luchar contra la corrupción. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, que es muy sensible a estos temas, por eso su reacción no me pareció la forma. Sí me parece que reaccione, pero no la forma como lo hizo, ¿no? Vil venganza, no creo que vaya por ahí, de no ser que tenga los elementos. Y cuando tenga los elementos, ya deberían de estar en la mesa. Entonces, mejor hoy dejemos el asunto con esta información que se ha dado. Habrá seguramente nuevas pruebas, démoslas a conocer y dejemos que camine. Que este asunto camine con rumbo a los tribunales. Bueno, ayer mismo el INE entregó a la Fiscalía Especializada para los Delitos, la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, y todo el expediente de investigación sobre el fideicomiso creado por Morena, que lleva por nombre por los demás. Ahora será la FEPADE quien investigue, determine si hay o no delito del orden electoral, que en su caso habría que procesar. Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, aseguró que confían en que el Tribunal Electoral eche abajo la multa interpuesta por el INE. Ya vimos cómo lo ve el INE, cómo lo ve el representante ante el INE de Morena. Nosotros consultamos desde el inicio del tema de los sismos, que era nuestra intención dar el recurso de Morena a los damnificados. El propio INE lo negó, dijo que ese no era una vía legal, pero jamás propuso una vía alternativa. También confío en que pronto se termine este asunto. Yo diría, señor Horacio Duarte, ojalá pronto se termine también. Yo creo que muchos pensamos lo mismo. Tomamos nota de la declaración que hace el día de hoy los consejeros del INE. Lo tomamos como un señalamiento de buena fe, de decir que ya se termine este diferendo. Nosotros confiamos en el tribunal y vamos a esperar en ese sentido. En la próxima legislatura, los diputados de Morena van a presentar una iniciativa para separar a la Secretaría de Gobernación las facultades legales que permitan la creación de una nueva secretaría, que es la Secretaría de Seguridad Pública. Recuerde, el presidente hasta el 1 de diciembre, pero el Congreso el 1 de septiembre. Estamos cerca. los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública, en términos de la separación de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública, básicamente. Bueno, ahora son las 7:46 en la hora del centro. Querida Guadalupe, te hicieron levantar temprano. Querida Guadalupe, que no te hagan eso. Vámonos contigo al estudio y le mando muchos saludos al senador Dávila. Señor senador Daniel Dávila, te mando muchos saludos. Muchas gracias, gracias Javier, ya escuchó tus saludos y también me comentaba que te los manda de vuelta. Y así es, el senador Daniel Ávila está con nosotros en el estudio esta mañana en 11 Noticias. Vamos a hablar, senador, de un tema pues que está también sobre la mesa. Escuchábamos que si bien ya el nuevo gobierno entra el 1 de diciembre, pues el Congreso se renueva el 1 de septiembre. Estamos a pues un par de semanas de que esto se dé. Pero usted ha destacado algunas de las coincidencias que ve con el nuevo gobierno y los retos también que tiene por delante Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido, senador, coméntenos sobre eso. Así es, Lupita, pues un gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación a ti y a Canal 11. Y también pues saludar a don Javier Solórzano, que está ahí en... Pasándola mal allá en Colombia, en Cartagena de Indios, allá en la tierra de don Gabriel García Márquez, y pues, con todo y guayabera. Así es. De verdad, Lupita, comentarte que... Hace aproximadamente 2 semanas el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó una serie de iniciativas o de reformas tanto a la Constitución como a leyes secundarias a los legisladores de su partido de Morena para el próximo periodo ordinario de sesiones que empieza con la legislatura el 1 de septiembre, y que pues hay muchísimas coincidencias desde mi punto de vista que valdría la pena comentar. En primer lugar, la propuesta de bajar de que ningún funcionario del gobierno federal pudiese ganar más que el presidente de la República. Creo que lo considero una iniciativa viable que se pudiese aprobar en las dos cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. La revocación del mandato, la eliminación del fuero que se aprobó en la Cámara de Diputados Federal y se quedó pendiente de aprobar en el Senado de la República. Creo que también es muy importante esta iniciativa de quitarle el fuero a todos los servidores públicos, tanto de cargos de elección como los servidores públicos que están en el gobierno federal, delegados federales que inclusive. Entonces, creo que hay bastantes iniciativas de estas donde hay coincidencias, donde consideramos que es lo que está pidiendo a gritos la sociedad mexicana. Claro. El tema de trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de Defensa, revertir el decreto de privatización del agua, que lo conversamos con Javier Solórzano en la última vez que estuvimos, y que prácticamente ya el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya propuso eliminar estos decretos que privatizaban el agua. Y lo más importante, Lupita, convertir como delitos graves la corrupción, el robo de hidrocarburos y el fraude electoral. Que ahora son delitos ya dentro de lo que se sanciona, pero había una variable ahí que hacía la diferencia, ¿no crees? Sí, Lupita, acá lo importante es que ya están tipificados como delitos. Uh-huh. Hace un momento escuchaba a Javier hablar de los 50 puntos para combatir la corrupción de Andrés Manuel López Obrador. Y el punto acá principal es que ya son delitos, sí, pero no son delitos graves. ¿Esto qué quiere decir? Que hay sanciones económicas para que el que cometa corrupción, actos de corrupción, inclusive hay sanciones o penas de prisión de 10 a 20 años inclusive, pero el problema es que como no son tipificados como delitos graves en la Constitución, en el artículo 20, pues básicamente pagan una fianza y salen en libertad, sí, bajo caución. La puerta abierta para que se esto repita. Está pasando lo mismo con el robo de hidrocarburos, con los famosos huachicoleros, que te comento que la semana pasada en mi tierra, en Yucatán, donde no había nada de eso, hubo una explosión también de robo de hidrocarburos de gasolina, y pues inclusive fallecieron 2 personas. Y esto pues prácticamente se está yendo a muchas partes de la provincia, del interior de la República, el problema del robo de hidrocarburos, y que también no está tipificado como delito grave. Y acá lo importante para la nueva legislatura, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es que se legisle para que sean delitos graves. ¿Nunca se tipificó como delito grave en esta legislatura estos asuntos? Se aumentaron las penas hasta 20 años en el caso del robo de hidrocarburos. Y en el caso de los delitos electorales, recordarás que desde abril de 2016, hace más de 2 años, presentamos 2 iniciativas para que los delitos electorales sean considerados delitos graves. Tanto el INE como la FEPADE en su momento señalaron tanto en la península de Yucatán, tanto en Quintana Roo como en Yucatán, el delito del turismo electoral, donde en época de elecciones en Yucatán, mucha gente de Quintana Roo viajaba a Yucatán a hacer su cambio de credencial de elector con domicilio en Yucatán para que puedan participar en las elecciones de Yucatán. ¿Viviendo siempre en Quintana Roo? Viviendo en Quintana Roo y trabajando en Quintana Roo. Terminaban las elecciones en Yucatán, hacían nuevamente su cambio de credencial de elector con sus domicilios donde viven realmente. Entonces, eso lo señalamos, se corroboró en más de 5,000 casos de quintanarroenses que iban a Yucatán. Pero el problema es que se les detectó, se les multó con sanciones económicas, Lupita. Y ahí quedó. Y ahí quedó. O sea, los agarraban con órdenes de aprehensión dictadas por un juez, pagaban la fianza y salían en libertad. Entonces, esos son los temas importantísimos, tanto los delitos por corrupción, el delito por robo de hidrocarburos y el delito de fraude electoral, tipificarlos como delitos graves en el Congreso de la Unión, legislarlos para que en las próximas, una vez que estén vigentes y ya estén en vigor estas leyes, pues ya no puedan salir bajo fianza. Y yo creo que de esa manera van a bajar los índices y los niveles de corrupción, de robo de hidrocarburos y, por supuesto, del fraude electoral. Entonces, yo creo que es sumamente importante, Lupita, estas modificaciones, tanto a la Constitución como a leyes secundarias, al Código Federal de Procedimientos Penales, para, de una vez que se acabe la corrupción, que creo que es uno de los puntos principales, el mandato que millones y millones de mexicanos nos dieron a conocer el 1 de julio, que querían que se combata la corrupción desde todos los niveles del gobierno. Muy bien, pues ahí está el reto para la nueva legislatura. Y bueno, pues estaremos muy pendientes. Esta comisión permanente se clausura el 31 de agosto. El 31 de agosto terminamos en la comisión permanente y pues prácticamente a partir del 1 de septiembre entra la nueva legislatura tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y entran con el próximo paquete económico para el próximo año 2019. El 8 de septiembre el Ejecutivo Federal estará presentando el paquete, que tengo entendido que ya el gabinete de Andrés Manuel López Obrador está trabajando para que las propuestas que está armando para el próximo 2019 sean incluidas, ¿no? Y hay mayoría ahora de mujeres en el Senado. Y eso, la verdad, a mí me da muchísimo gusto. Como senador, fuimos parte de los senadores que legislamos en el tema de equidad de género. Y pues la verdad es, ya era hora que se le respete el derecho a las mujeres, sobre todo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Pues ahí estará la equidad de género, son mayoría por dos legisladoras, pero también esto va a ser importante, senador, y el reto también para los que vienen, entrarán a formar parte ya de los escaños ahí dentro de la Cámara de Senadores 128, si bien habrá mayoría de quienes integran este frente de Juntos Haremos Historia, también habrá que establecer cómo mete el diálogo, la apertura con quienes son minoría, porque en el Congreso, pues, esto es muy importante para no llegar con una mayoría aplastante, que ha sido un compromiso también de Andrés Manuel. Lupita, yo creo que lo más importante, tiene que haber consensos, tiene que haber mucho diálogo, no porque el partido de Andrés Manuel Morena tenga la mayoría en las dos cámaras, pues vayan a arrasar con las leyes y con las iniciativas y con las reformas. Creo que acá lo más importante es que hayan mucho diálogo, mucho consenso, y pues yo veo en la mayoría de las iniciativas que se van a presentar por el nuevo gobierno, veo coincidencias, veo iniciativas que la sociedad mexicana está pidiendo a gritos: eliminar el fuero, nadie gane más que el presidente de la República, entre otras cosas que creo que son positivas, reducir la burocracia del gobierno federal, también creo que es positivo, en un país donde hay más de 50 millones de mexicanos que están en pobreza. Esto creo que es importantísimo, medidas que se están tomando, ¿no? Veremos en el transcurso ya de que empiece la nueva legislatura, ver cómo se van dando estos cambios y estas reformas. ¿Esto no tendría que frenar, senador, de ninguna manera la operatividad, el funcionamiento dentro de las cámaras, dentro del legislativo, dentro del Senado de la República, esta política de austeridad? Mira, hace un momento nos decían que en el Senado de la República se... tiene un presupuesto aproximadamente de 4.900 millones de pesos al año. Sí. Se va a reducir en 2.000 millones de pesos, casi un poco más de un 40%, el presupuesto solamente del Senado. Esto quiere decir que se van a reducir en un 50% las comisiones ordinarias. Yo creo que sí se puede. Yo creo que con voluntad política de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado de la República sí se puede, lo mismo en la Cámara de Diputados, y pues tendría que haber mucha voluntad política, no solamente en el poder legislativo, yo creo que también tiene que ver en el poder ejecutivo federal y también en el poder judicial. Es ahí básico. Ahí están. Senador Daniel Ávila, muchas gracias y mucho éxito en sus nuevas tareas que seguirá una vez que deje el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Un saludo éxito a todo el auditorio de Canal 11. Muchas gracias. Gracias, Javier. Estamos de vuelta contigo en Cartagena de Indias. Un saludo. Buenos días. Adelante. Muchas gracias, gracias Guadalupe, saludos al senador, a Daniel. Bueno, vámonos a la pausa. ¿Qué tenemos la siguiente media hora? Tenemos algunos aspectos del equipo de Canal 11 que ha trabajado aquí. Tenemos además, ya lo sabe, la ciencia, hoy en miércoles, todos los días, pero siempre digo hoy en miércoles, y tenemos deportes y más información internacional. Bueno, vamos a una pausa y estamos de vuelta aquí en Cartagena de Indias. Resumen. Hasta aquí la información. Nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien. Gracias en nombre de todas y todos. Adiós. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Señal Universitaria, una radio de México.